pero más alterada, más rápida, así como si anduvieran bien, jajaja. Ja, ja. ¿Y por qué se graba? Gobierna ese velero. Se cuestionarán cómo es que he llegado a este punto. Y aunque vengan a pelearla, no le voy a dar el hueso. ¿Qué le puedo decir? La suerte me carcajeó. Porque decirme sonrió, en verdad se queda corto. El juego se acabó, la ruleta se paró. Así que tomé mi parte y me cayó toma toda. ¿Qué me van a contar si de todo ya viví? Lo que se tornaba gris, hoy es un azul celeste. No se salvó, ya mi primo rescaté. Creo que debo merecer el respeto de mi gente. Recuerdo aquella escuela militar donde gané. Este apodo es permanente. Seguiré, camino y agarré, no lo suelto por nada. Su valor heredé, demostrado lo dejé. A partir del primer día que me inicié en la batalla, a mi paso tumbé lo malo que me topé. Mi ruta yo la limpié y no dejo que se meta. Mi mano la extendí al que siempre me apoyó. Aquel que no creía en mí ahora me saca la vuelta. Ha pasado de todo, pero sé que no estoy solo. Siempre he tenido conmigo un equipo talentoso. Yo soy el alto mando, tengo gente por donde ande. Con mi carnito arrameado, hago regular a todo. Avanza el sistema que navego y es mi lema. Por uno morimos todos. ¡Ay! ¿Lo grabaste o no, hijo de tu...?